Pues en la provincia de Sevilla hay un pueblo, Boyullos de la Imitación, donde hay un colegio, Beatriz Galindo, en el que hay un profesor que se ha hecho famoso, ¿no? Y se le llama cariñosamente el profe Manolo. ¿Y por qué se ha hecho famoso ese profesor? Porque en el verano pasado hizo una hoja de estudios para el verano que se hizo viral en las redes sociales. A causa de una mamá, colgó el programa de esta hoja de estudio para el verano y se hizo súper viral. Y tenemos con nosotros a Manuel Gordillo, el profe Manolo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues muy bien, aquí encantados de hablar contigo, Manolo. Y bueno, ¿te ha desbordado todo ese tema? Pues sí, la verdad que sí, no esperaba que esto tuviera tanto recorrido, porque bueno, es algo que creo que yo, que es una buena noticia, que es una bonita forma de trabajar con los niños. Y bueno, ahora dentro de no mucho deje de ser noticia, sea una práctica común. Habitual, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en qué consiste esa hoja de estudios que se ha hecho tan viral y tan especial, no? Bueno, el listado de deberes que yo envié el año pasado tenían un carácter emocional, también tenían de fondo cuidar la naturaleza y repasar las cosas que estudiamos y demás, pero haciéndolo con la familia, divirtiéndonos, por ejemplo, ver amanecer, volar una cometa, dar todos los días al menos 3 abrazos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y al mismo tiempo disfrutar haciéndolas, ¿no? Manolo, esos deberes del año pasado que mandaste a los niños y a las niñas, ¿se han recogido en un libro, Deberes de Vida? Sí. ¿Y hemos llegado a necesitar que desde la escuela trabajemos también las emociones de los niños y las niñas? Yo creo que sí, yo creo que hay una pérdida de ciertos valores, hay cada vez menos tiempo en familia, creo que las tecnologías han irrumpido con un abuso excesivo que nos tienen muy conectados y muy desconectados entre nosotros, y la sociedad ha ido cambiando mucho. Yo creo que gran parte de los cambios que se han producido en la educación tienen que ver con una sociedad muy muy diferente. Creo que la escuela siempre ha estado implicada en los valores y demás, pero la educación emocional es cada vez más necesaria. Trabajar la asertividad, la autoestima, la confianza en uno mismo va siendo muy necesaria y está cada vez más presente en la escuela. ¿Y habría menos fracaso escolar si se trabajaran más las emociones? Bueno, es que ahí deberíamos hablar qué es el fracaso escolar, ¿no? Yo soy de las personas que entienden que en un contenido, no sé, cualquier tema de matemáticas, de lengua o de inglés, puede ser muy importante, pero siempre va a estar por detrás de una persona que sea emocionalmente sana, que acepte la diversidad de los demás, que sepa equivocarse, que sepa escuchar, que tenga una empatía. Para mí eso sí es un fracaso escolar. Y la escuela, no olvidemos que tiene que generar personas que sean independientes y que sean felices. Y equivocamos ese resultadismo, esa competitividad que queremos desde pequeños inculcarle a los niños con nuestra aportación que debe ser para desarrollar una persona completa y bien formada, ¿no? El profe Manolo, en su lista, que además nos llama la atención, porque claro, a los niños y a las niñas en verano se les manda deberes, pues repasar, leer. Y cuando vimos esta lista nos sorprendía, pues, cosas tan curiosas como cuidar una planta, hacer un picnic en la playa, ir a alguna biblioteca, algún museo, visitar alguna exposición. ¿Estamos acostumbrados a que las familias se olviden de esas cosas porque la educación es cosa del colegio? Bueno, yo creo que cada vez tenemos menos tiempo en familia, creo que cada vez tenemos menos este tipo de actividades y creo que los deberes en el listado, lo que podía llamar la atención es obligarnos un poco a recordar, ofrecerles a los niños esos estímulos, ¿verdad? otros estímulos distintos a la televisión, a las nuevas tecnologías, a internet y demás, y sobre todo compartirlo en familia. El mejor modelo que tienen los pequeños son sus padres, es su familia. De hecho, creo que detrás de esto también hay una gran importancia del papel de la familia, no solo de la escuela. Y sí, yo creo que en parte se están perdiendo esos momentos, que hay que recuperarlos, y al poner como una obligación lo que casi siempre dejamos al final para el final, ¿no?, con tanto estrés y tanta prisa que llevamos, pues llamó la atención. Y tampoco, también te voy a decir que sentí cierta tristeza, ¿no?, porque creo que es algo que tiene que ser más habitual, ¿no?, cuando esto tuvo tanta viralidad. Pero está sirviendo para que mucha gente lo recuerde y se ponga las pilas y pare un poquito este ritmo de vida tan frenético que llevamos. Mira, algo que me llama mucho la atención es que cuando tú empiezas tus clases, o sea, saludas a los niños, les pones música y bailáis, ¿no?, para ir revitalizando el entusiasmo, sí, y las ganas de aprender, ¿no? Activándonos, sí. La escuela tiene que ser un entorno en el que los niños y niñas se sientan aceptados. Un lugar donde vayamos a aprender divirtiéndonos. Aprendemos cuando nos emocionamos, recordamos las cosas que nos llegan, ¿no? Entonces hay que conseguir, creo que los maestros y maestras, bajar en esa línea, ¿no? Conseguir que sea un espacio donde uno se siente aceptado, querido y va con ilusión. Mis niños llegan corriendo a clase esperando a ver qué va a pasar, sabiendo que se les va a aceptar con su diversidad, con sus diferencias, que son escuchados, que tienen un tiempo para explicarse y dejarles hablar, que muchas veces también se nos olvida eso con los niños. Y funciona, no es algo solo que sea bonito, sino que funciona, porque cuando tienes a una persona que está entregada a lo que está haciendo y se está divirtiendo, el resultado es mucho mejor. Manolo, el profe Manolo, ¿qué sintió cuando vio que esa lista de tareas para el verano se hizo viral y como algo, no sé, muy novedoso, muy... ¿Qué sintió? Yo tuve dos sentimientos. Uno fue el miedo a la viralidad, porque algo que es íntimo, personal tuyo, en tu entorno, y en un par de días estaba en todos los informativos, en la televisión, en Sudamérica, salían las noticias, fue una cosa un poco que asustaba, ¿no? Sí. Porque es una buena noticia, pero si fuera una mala noticia, creo que asusta un poco la viralidad, lo rápido que va todo. Y por otro lado sentí cierta, como decía antes, cierta tristeza, porque creo que no debe ser algo novedoso, que no es algo que haya hecho ahora, y llevo muchos años haciéndolo, creo que hay muchísimos grandes profesionales en la educación pública que lo hacen. Y si eso llama la atención, quizá lo decías antes, ¿no? Quizá tenemos que parar un momento y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Si alguien nos tiene que recordar que volemos una cometa o que veamos amanecer o que digamos un te quiero mirando a los ojos, ¿no? ¿Animas a la gente mayor, o sea, a los papás y a los abuelitos y a todo el mundo que haga uso de esta de este programa, ¿no?, de esa lista de actividades? Mira, con el libro este que he sacado, con Deberes de Vida, que es una especie de cuaderno, como un checklist, ¿no?, para ir cumpliendo estos deberes y reflexionando sobre muchas cosas, me está sorprendiendo que muchos adultos lo están comprando para ellos. Yo soy de los que cree que todos llevamos un niño dentro, y yo soy muy niño y por eso creo que conecto también con los chiquillos, ¿no? Y sí, la verdad que creo que debemos recordar ese tipo de cosas. Disfrutar de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas que tenemos diariamente, ¿no? Y eso tenemos que reeducarnos también los mayores. Y con este libro, Deberes de Vida, ¿has pretendido, aparte de difundir los valores que ya venían en ese listado, el trabajo de las emociones, pero al hacer el libro, ¿qué has pretendido? Pues yo diría tres ideas básicas. Una es esa educación emocional, que como te decía antes, se puede construir una persona desde unos cimientos emocionales fuertes y a partir de ahí podemos hacer cualquier cosa. Otra sería el cuidado de la naturaleza, el pasar tiempo al aire libre. Tenemos niños que cada vez están pues con más problemas de obesidad, más sedentarismo y demás. Y tenemos una naturaleza que necesita urgentemente no solo que no le hagamos más daño, sino que la vayamos arreglando y la vayamos cuidando. Y quizá otra idea que hay detrás de todo esto es que se puede aprender haciendo cosas diferentes. Se puede aprender divirtiéndote, puedes aprender haciendo tú las cosas. Por ejemplo, si te digo vuela una cometa, tú puedes aprender desde la energía eólica hasta hacer mediciones matemáticas para construir una cometa, que también viene en el cuaderno. Puedes hablar de Benjamin Franklin, de Leonardo da Vinci, que con las cometas llegaron a hacer grandes inventos. Puedes hablar de los chinos, que hace 3.000 años en China pues se usaban las cometas para mandarse mensajes. En fin, creo que se puede aprender y repasar los contenidos desde el centro de interés de los alumnos. Porque además, Manolo, el juego como tal, el juego con los amigos, los vecinos, se está perdiendo, ¿no? Eso que vivíamos nosotros a través del juego, aprender a través del juego. El juego es fundamental. El juego es fundamental porque, como te insisto, aprendemos divirtiendo, ¿no? Y los niños, por naturaleza, juegan. Las personas jugamos aprendiendo, ¿no? Uno de los deberes que aparece también en el libro es aprender un juego nuevo, ¿vale? Y te invita a que tú, por ejemplo, un niño o una niña con sus abuelos o sus padres, pues enseñen juegos mutuamente. Igual que también nos tenemos que acercar a la realidad de los pequeños con esta brecha digital que tenemos. También hay que jugar con los niños a juegos digitales, que son los que también les pueden gustar ahora. Pero también se les pueden enseñar muchos juegos tradicionales o maneras que teníamos nosotros de pequeños de disfrutar que desconocen y que cuando se los ponemos delante les encantan. Pues, profe Manolo, nos ha encantado muchísimo hablar contigo, ver tu propuesta, y te animamos para que eso no sea lo último, sino que tú sigas y sigas motivando de esta manera tan especial a niños y a mayores con este trabajo. Yo quisiera que el profe Manolo nos dijera cómo podemos adquirir ese libro de deberes de vida. Bueno, muchas gracias por lo que me acabáis de decir. Yo también estoy encantada con vosotros. Mira, Deberes de Vida es un cuaderno de actividades, un libro que ha sacado la editorial Montena. La verdad que es una editorial bastante fuerte. Entonces, no te he escuchado bien, Manolo. ¿La editorial? ¿Qué? Montena. Ah, Montena, bien. Montena. Bien. Es una editorial bastante fuerte, entonces lo podéis encontrar en muchas librerías. Estupendo. Está en plataformas online como Amazon y demás, aunque yo soy defensor de que se adquiera. Sí, la librería mejor. Siempre, pero bueno, que es fácilmente encontrable si uno lo busca. No llega a 14 euros, vale 13 euros y pico, es bastante barato y bastante bonito. Y bueno, si sirve para que encontremos un poquito el momento con la familia y con los niños para disfrutar, pues estupendo. Pues lo vamos a adquirir, sí. Y vamos a disfrutar de él, porque disfrutamos escuchándote, Manolo, así es que ya vamos a trabajarlo también, claro. Bueno, sí. Eso espero, que lo disfrutéis y me lo hagáis llegar, que claro, regales sonrisas, que es el objetivo del libro. Y bueno, sabemos muchas que ahora vas a Jerez, ¿no? Mucho ánimo y mucha fuerza. Sí, bueno, estoy en Sanlúcar ahora mismo. Qué lugar más bello. Una presentación aquí. Sí, mi mujer es de aquí, de Sanlúcar de Barrameda. Un lugar espectacular. Y la gastronomía más, que me encanta también. Claro que sí. Vaya a disfrutar. Pues gracias, Manuel. Que vaya todo bien y muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, hasta luego.